FM Plus. 7:59 PM. Aquí viene Jamiroquai y una de las grandes piezas de colección de esta bandota al lado de JK. Y nos gusta mucho porque tiene ese sabor londinense. Y hablando un poco de ese sombrero emblemático de los cachitos, el sombrero de búfalo, que tanto, por lo que tanto lo reconocemos y lo recordamos, pues lo encontré en una tienda en Londres precisamente a 20 euros. Nada más y nada menos. 20 euros que pudieron haberle cambiado la vida. Es el momento de continuar con más. 8:00 AM en punto en la FM Plus. Es Viva la Vida. Son las 8:04 PM en la FM Plus, la radio, la generación que lo hizo posible. Y vamos a hablar de entretenimiento, por eso invitamos a Juliana Javi. Bueno, Tuto, vamos a hablar del séptimo arte. Para todos los amantes del cine, no se pueden perder, por supuesto, Wicked for Good, The Universal, que ya está en todas las salas de cine del país. Les cuento que esta película se puso en el número uno en la taquilla del fin de semana, recaudando 150 millones de dólares a nivel nacional y 226 millones de dólares en todo el mundo. Muy buena, superando muy buena incluso cifra. La primera entrega de Wicked que se realizó el año pasado. Es que esta, yo no sé si ya se vieron las películas, pero esta es una, digamos que una reinvención de la de esta historia del Mago de Oz. Ajá. Está inspirada en esta historia y pues es todo un musical protagonizado por esa es la temática. Ya voy entendiendo, porque ayer Alegría se vio la película, me dijo que estaba excelente, que fabulosa, y después se fueron para la casa de las amigas a ver Mago de Oz. Ah, una amiga así muy buena, okay, muy buena. Sí, claro, no tenía ni idea del Mago de Oz. Ah, ya se voy la vieron. Pero Mago de Oz, la clásica. La clásica, la clásica, sí, la clásica, está obvio. Inspirado en la